es la cosa. ¿Cuánto daría porque tú vuelvas a ser mía? Ya no hay amaneceres en mis días pa' besarte, tu cuerpito acariciarte. Seas tú la musa de mi arte, canciones regalarte y al oído susurrarte que pa' medallo yo voy a llevarte, mami. Escaparás, conmigo te irás, así tu novio cuando llegues quiera pelear. Pues dile que algún día existió otro.